Siento el ritmo de mi corazón. Baila conmigo, la zumbera, la zumbera. Siento el ritmo de esta canción. Baila conmigo, la zumbera, la zumbera. Baila conmigo, la zumbera, la zumbera.